En concreto, señor presidente, la estrategia que se ha implementado en la mina Pinabete para el rescate de nuestros 10 mineros es la adecuada. Asimismo, el día de ayer tuvimos otra reunión, esta fue presencial, fue una segunda reunión con la empresa Phoenix First Response, esta es de Estados Unidos, en el centro de mando de la mina Pinabete. Aquí se concluyó por parte de los especialistas que contamos con el equipo técnico solvente. Esas fueron sus palabras, y con la experiencia suficiente para atender la situación que se ha presentado. Se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas, Conchas Norte y Pinabete, es el procedimiento más adecuado para resolver la inundación en esta mina. Se reconoce, señor presidente, la experiencia y el conocimiento del equipo técnico mexicano, y además validan las acciones que se han venido realizando hasta el día de ayer, que trabajamos de manera conjunta, y afortunadamente se valida nuestro trabajo.